Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. El día de hoy, jueves 2 de julio, nuestro programa 119 en lo que va de este año 2015. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bueno, vamos nosotros a iniciar este día con un tema que en lo cotidiano nos es absolutamente importante. Y se trata realmente de un convenio que acaba de firmar el Ministerio del Interior. Es un convenio de seguridad con Easy Taxi. Y está con nosotros precisamente Eduardo Hernández, que es uno de los principales country manager Easy Taxi acá en Ecuador. Y pues por el lado del Ministerio de Interior firma este convenio el doctor Diego Fuentes, viceministro de Seguridad Interna. Entonces, primero quiero dar la más cordial bienvenida a Eduardo Hernández, agradecer su presencia en nuestro programa. Y bienvenido Eduardo. Muchas gracias por invitarnos y gracias a todas las personas que están escuchando también. Iniciemos por conocer qué dice este convenio de seguridad con Easy Taxi y el Ministerio del Interior. Bueno, es un plan de trabajo bien ambicioso. Este es un plan de un año que nosotros tenemos. Nosotros como Easy Taxi, como empresa privada, una de las características que nos definen es que no solamente hacemos más eficiente el transporte de taxi y también tenemos la posibilidad de entregarle a nuestros pasajeros un viaje más ameno, porque siempre estamos lanzando iniciativas en torno al taxi. Como decías tú también, es un tema súper importante porque está en la vida cotidiana de todos, el transporte. Entonces nosotros buscamos que la gente también aproveche, digamos, el trayecto, que no se vaya aburrido, que no se vaya, digamos, como con sus problemas cotidianos, sino que se salga un poco en ese trayecto. Lanzamos bibliotaxi hace poquito para que la gente pueda acercarse a la cultura a través del taxi. Lanzamos taxi karaoke, lanzamos taxi millonario ahora en la Copa América, en donde estuvimos dando sorteos de viajes gratis a nuestros pasajeros. Tenían un dispositivo en donde ellos podían participar por una trivia de la Copa América y de otras preguntas de contingencia, en donde podían ganar también teclados de Microsoft y otras tablets y otras, digamos, gadgets de uso cotidiano. Entonces tenemos la eficiencia, ¿ya? Tenemos que el viaje es más entretenido, y ahora con este convenio, algo que es súper importante también, la seguridad. Ya, nosotros con esto lo que queremos es que todos, digamos, todas las personas en Ecuador puedan tener un transporte más seguro. Esta iniciativa va en torno, digamos, a fortalecer la seguridad ciudadana a través principalmente del transporte en taxi y en un taxi seguro. Ya, nosotros tenemos un aplicativo que se puede descargar en cualquier dispositivo móvil o se puede usar también en una página web para las personas que no tengan, digamos, un teléfono o un smartphone. Y nosotros damos la seguridad ¿cómo? Nosotros antes de inscribir o antes de que cualquier, digamos, taxista pueda usar nuestro servicio, tiene que pasar por un proceso de auditoría en donde nosotros recopilamos todos los documentos habilitantes, digamos, que le permiten trabajar como un taxi legal. Ya, y además hacemos un chequeo de un background de antecedentes o, digamos, de todos los datos que él pueda tener como chofer. Entonces, por eso, digamos, le damos a nuestros pasajeros digamos, la certeza de que el taxista va a ser seguro, y además le damos la placa patente del vehículo que lo viene a buscar, el modelo del vehículo, la foto del taxista, el nombre. Entonces él, incluso ya antes de que llegue el taxi, él puede compartir esos datos con su familia cercana, con quizá algún amigo que le vaya a monitorear el viaje. Entonces él tiene todos los datos para irse mucho más seguro con nosotros. Acá en Ecuador, ¿cuántas unidades tiene Easy Taxi? Nosotros ya tenemos más de 10.000 unidades. Estamos en Cuenca, en Guayaquil y en Quito. Obviamente estamos analizando la posibilidad de seguir expandiendo a otras ciudades. Mucha gente nos pide, de hecho, que vayamos allá. Y constantemente estamos inscribiendo y estamos invitando a nuevos taxistas para que se sumen a esta iniciativa, que obviamente también con este convenio les va a dar las herramientas para poder tener, digamos, charlas enfocadas a la seguridad para ellos. Nosotros también constantemente le estamos, digamos, dando charlas de atención y servicio al cliente. También con este convenio nosotros vamos a terminar, digamos, o vamos a ayudar a todos estos taxistas que todavía no tenían el kit de seguridad de las cámaras, vamos a ayudar a que ellos lo tengan para poder instalarlo en las unidades que faltan. Y vamos a tener, digamos, toda esta iniciativa y estas charlas en torno a que ellos puedan tener un mejor servicio y mucho más seguro. Si bien es cierto, decíamos, hay algunas compañías en el Ecuador, sí, que a lo mejor dicen, no, pero nosotros también ofrecemos seguridad, son taxis nuevos, nuestra gente es educada, es gente honrada, qué sé yo. Si la oferta también es similar a otras, ¿qué les distingue de esa oferta? ¿Cómo saber realmente que estamos tan seguros cuando nos subimos a un Easy Taxi? Sí, como te comenté, una de las cosas que nos distingue y que también nos da, digamos, la posibilidad de ofrecer un producto y un servicio de calidad, es que nosotros no solamente estamos acá, estamos en 33 países, somos líderes a nivel mundial con este modelo, ya, y nosotros, como te menciono, los procesos de auditoría que tenemos y de seguridad son súper importantes. Ya, nosotros en Easy Taxi son más de 1.300 personas que están trabajando todos los días y las 24 horas del día para velar de que efectivamente se cumplan todos estos procesos de auditoría, se monitorean cada una de las carreras, las personas y nuestros pasajeros tienen incluso un servicio de atención al cliente en el que ellos pueden despejar dudas. Estamos devolviendo, estamos valorizando en más de $5.000 los objetos perdidos que nosotros recuperamos en nuestras unidades, que devolvemos a nuestros pasajeros. Entonces, eso es lo que nos diferencia tener procesos de auditoría mucho más fuertes, digamos, tener un equipo profesional de nivel mundial de excelencia y tener, digamos, todas las herramientas para poder ofrecer esto no solamente acá, sino también si un pasajero nuestro, una persona que está aquí en Ecuador, quiere viajar a otro país, puede viajar con el mismo aplicativo a Chile, Argentina, Uruguay, a Tailandia, Malasia, Singapur, y va a encontrar la misma seguridad en más de 33 países, en más de 200 ciudades. El momento de facturar, ¿cómo lo hacen? ¿Es una tarifa fija con taxímetro, previa inscripción? ¿Cómo están trabajando? Es una tarifa de taxímetro. Claro, lo que es una tarifa de taxímetro, el pasajero pide, ya, solicita la unidad, el taxista llega en 3 minutos, 5 minutos como máximo, eso hace mucho más eficiente el transporte, digamos, en comparación también quizá a los medios tradicionales, que hay que llamar, uno se demora media hora, si es que uno encuentra o no la unidad. Con nosotros uno automáticamente a través de un GPS busca la unidad cercana, digamos, que está disponible y llega entre 3 a 5 minutos, uno se sube y ahí comienza a correr el taxímetro. En los vehículos, ¿hay algún detalle que les hace distintos a los demás que uno puede decir, no, este es parecido al de Easy Taxi, pero no es? Ya. Porque Easy Taxi tiene tal cosa en su carro. Claro, nosotros tenemos ciertos distintivos. Es súper importante mencionarle a todas las personas que están escuchando que son taxis legales, entonces obviamente tiene que ser un taxi amarillo. Y tenemos un distintivo, que es un logotipo de Easy Taxi, pero eso solamente, es súper importante también mencionar que es solamente un distintivo, ¿ya? A lo que me refiero es que lo más importante es que el pasajero corrobore los datos del aplicativo antes de subirse a la unidad. O sea, no porque tenga un logo nuestro, efectivamente, o sea, le da la certeza de que está todo bien. Lo que hay que ver es un conjunto de temas, ¿ya? Y dentro de este conjunto, lo más importante es que ellos puedan corroborar los datos que les llega al aplicativo. Que corroboren el nombre del taxista, que corroboran que el teléfono, efectivamente, si quieren, incluso lo pueden llamar para poder, digamos, hablar con él antes de que llegue. Que corroboren el modelo del vehículo y que corroboren las placas. Y luego de eso, se suban a la unidad. Eso es lo más importante, que corroboren los datos que les llega al aplicativo. ¿A qué teléfono? ¿Cómo nos comunicamos con este taxi? Directamente cuando uno solicita la unidad, le llegan todos esos datos al aplicativo. O sea, uno tiene, hay dos aplicativos, digamos. Hay un aplicativo de taxista y un aplicativo de pasajero. Entonces, al aplicativo de pasajero, cuando uno solicita la unidad y la unidad lo acepta, le llega el número de teléfono del taxista que le tocó, digamos. Son más de 10.000 unidades, entonces son múltiples teléfonos de distintos taxistas que están inscritos en Easy Taxi. Ah, de acuerdo. Sí, porque de pronto, en este momento yo quiero contratar un taxi. Ah, perfecto. Ahí hay que... ¿Y dónde me dirijo? Ahí hay que ir a las plataformas. dependiendo de la plataforma que uno tenga, tiene que entrar a la a los App Store, digamos, o a estos lugares en donde uno puede descargar aplicativos en los teléfonos, y uno ahí tiene que colocar Easy Taxi. Ya, uno cuando coloca Easy Taxi, aparece un icono amarillo con un taxi, uno lo descarga, se registra y ya puede comenzar a solicitar una unidad. Y a las personas que no tengan la posibilidad de tener, digamos, un smartphone a mano, o no tienen el teléfono por X motivo, pueden entrar a www.easytaxi.es. Y ahí directamente de nuestra página web pueden solicitar la unidad sin necesidad de tener un teléfono móvil, digamos, o un smartphone. ¿Podemos repetir? www.easytaxi.es. Muy bien. O en nuestras redes sociales en facebook.com/easytaxis. Bien. Ahí cualquier persona, en caso de que no tuviera la posibilidad de descargar el aplicativo en su teléfono inteligente, puede entrar a la página y también tiene un portal en donde él puede pedir un taxi a través de un, digamos, del portal web. Esta mañana, amigas y amigos, ha estado con nosotros Eduardo Hernández, Country Manager Easy Taxi en Ecuador, y pues el Ministerio del Interior firmó un convenio de seguridad con Easy Taxi, y por eso hemos querido invitarle para que nos explique, nos comente en qué consistía este convenio y cómo podemos acceder a los servicios seguros que está ofertando Easy Taxi. Como parte de este convenio, nos ha dicho Eduardo, se compartirán charlas educativas dirigidas a universidades, gremios de taxistas, a la comunidad en general, para dar a conocer las herramientas más seguras para tomar un taxi en el país. Easy Taxi, con motivo de este lanzamiento de campaña, bueno, regaló el viernes 26 sí. de junio, de 9 a 12 del día, a todos los ciudadanos de Quito, 2 horas de servicio gratuito. Tres, ¿no? Claro, 3 horas. Qué pena, nos la perdimos esa oferta. Sí, nosotros justamente vamos a estar haciendo estas iniciativas constantemente, también en Guayaquil, en Cuenca, y aquí en Quito las vamos a estar replicando. Como decías tú también, Beatriz, estuvimos el jueves pasado en la Universidad Flaxo dando una de nuestras primeras charlas, digamos, con mira a que ellos puedan tener ciertos tips de seguridad en transporte y puedan saber cómo se usa Easy Taxi. Y el viernes desde las 9 a las 12, el viernes pasado desde las 9 a las 12, tuvimos la posibilidad de estar entregando, digamos, carreras gratuitas a todas las personas que quisieran descargar y probar nuestro servicio. ¿Ya? Y también comentarles que ahora tenemos siempre concursos y estamos siempre haciendo, digamos, iniciativas en torno al transporte en taxi, porque no solamente, como te comentaba, se trata de seguridad, sino que también, obviamente, que sea más entretenido el transporte o el trayecto del viaje. O sea, que uno pueda encontrar alguna sorpresita, así que vamos a estar teniendo también más sorpresas para las personas que lo quieran descargar y lo usen, digamos. Bien, Easy Taxi entonces demuestra su interés por generar una cultura de seguridad en la comunidad en general a través de diferentes iniciativas. Queremos agradecer la presencia de Eduardo Hernández, pues y vamos a estar pendientes realmente de este convenio y cómo va caminando, hacer un seguimiento de qué dice la gente, cómo está la comunidad respecto a Easy Taxi y este convenio con el Ministerio del Interior. Eduardo, mil gracias. Muchas gracias por la invitación. 9:12 a.m. Vamos con música. Y regresamos. Color Esperanza. Diego Torres. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa, por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bien, pues podemos observar desde acá nuestras instalaciones mucha gente que llegan hoy. Se han convocado algunas marchas, ciertamente, unas a favor, otras en contra, en fin. Como ya se ha dicho en otras oportunidades, ciertamente se sabe cómo comienzan estos procesos, nunca cómo terminan. Y a nivel personal, el único pedido que hago a través de mi espacio es que ciertamente pensemos en país. Pensemos en familia, pensemos realmente en los días que queremos vivir, ¿no es cierto? Y creo que todas y todos queremos vivir días con paz, queremos vivir días con respeto, y para eso, pues, simplemente yo creo que debemos de poner actitudes, ¿no? De poner actitudes y, nuevamente insisto, pensar en país. Que no se den hechos de violencia donde, pues, sabemos realmente que se derrama sangre, hay heridos, hay personas agredidas física, moralmente. Entonces, nuestro llamado desde acá, desde este espacio, es que evitemos este tipo de confrontaciones que lastiman mucho la moral, el físico, ¿no? La parte física de los seres humanos. Y ciertamente hagamos... Quienes somos creyentes, si cabe el término, pues bien vale, hagamos una oración por nuestro país, por nuestros gobernantes, por nuestras ciudadanas y ciudadanos. Es decir, necesitamos un país con esperanza, necesitamos un país con producción, necesitamos un país con respeto a la diferencia, ¿no? El hecho de que alguien no piense como yo pienso no le hace mi enemigo. A lo mejor de esas diferencias podemos aprender y podemos crecer con eso. Un abrazo para todas, para todos en este día, y ciertamente desde nuestras casas, en nuestro espacio de trabajo, comportémonos, tengamos una actitud que ciertamente nos lleve del discurso de la palabra a la obra, ¿no? Bajemos la guardia, invoquemos un poco la esperanza, el respeto, la alegría. Creo que eso merecen nuestros hijos, nuestros nietos, nietas, eso merecemos nosotros. 9:20 a.m. Están ya con nosotros, amigas, amigos, Shani, nuestro querido amigo, y Margarita. Qué importante es hablar de la espiritualidad, ¿no? Y nosotros le damos acá en nuestro espacio un nivel ciertamente de importancia, de valor a esto. Creemos que los seres humanos necesitamos este espacio espiritual. Shani, siempre es un placer y una alegría compartir contigo un espacio. Margarita, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a conversar con ellos, y ciertamente Margarita y Shani están en este camino ya algún tiempo. Y yo quisiera invitarle a Shani para que hablemos precisamente de la energía y de esta energía positiva, pero también de estas energías negativas que de pronto los seres humanos pues nos empapamos, ¿no? Y no nos dejan caminar. Tenemos ahí como un ancla, como un peso que nos detiene, y ahí estamos, y podemos vivir de esa manera. A veces por culpas del pasado, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, lo que estamos haciendo ahora. Muchas veces por rencores, por ira, ¿no? Y creo que es válido que les escuchemos a ustedes hablar de esto, las energías negativas, positivas, y ciertamente no creo que haya recetas para esto, pero caminos podrían haber. Te escuchamos, Shani. Bienvenido, buenos días. Buenos días, amigos oyentes de Casa de Cultura. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por vuestra invitación, que es para mí un privilegio estar nuevamente aquí y con nuestros amigos oyentes. Como dices tú, la energía siempre está positiva, negativa. El único camino que es más consciente es la energía del amor. Y creo que si todos nos levantamos con un objetivo todos los días, emanando amor, recibiremos amor en toda condición. A veces nos hemos desconectado de la espiritualidad, nos hemos desconectado de nuestro yo interno, porque vivimos en un mundo aparentemente materialista, consumido por el materialismo, la política, la religión, muchas cosas. Entonces a veces dejamos lo más importante, que es cultivar y nutrir nuestro yo interno, como es nuestra propia espiritualidad. Bueno, decirlo y escucharlo suena como fácil, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo pasamos de la palabra a la práctica? La práctica está en cada uno. Cuando uno tiene voluntad, todo es posible, ¿sí? Entonces, uno de los conceptos es siempre emanar en nosotros mismos la motivación, la estimulación, los objetivos que tenemos para canalizar y hacer en nuestra vida diaria. A veces es muy difícil, aparentemente, porque lo vemos difícil o lo sentimos difícil, parece que todo está oscuro y las energías están bajas, el ser humano está de mal humor, de mal estado de ánimo, o porque tiene una enfermedad, o porque le va mal en el labor, en el trabajo, etcétera. Pero en sí, todo empieza en uno mismo, y la práctica está dentro de uno mismo, empieza en la mente. Si nosotros logramos educar nuestra mente mismo subconsciente nos motiva a avanzar el día tras día y estar un día positivo, aunque tengamos un día agobiante, pero si nos levantamos con esa fuerza de voluntad, al transcurso del tiempo, del día, se va mentalizando cada vez la actividad en todos los aspectos y te vas despojando de esas energías negativas que siempre estamos emanando, recibiendo, pero al mismo tiempo podemos desconectar. Entonces, yéndonos a la práctica, es muy importante que siempre nos levantemos con una, el primer punto, con una mente positiva. Aunque tengamos, estemos agobiados con todo, pero el primer punto siempre es una mente positiva. Se escucha muchas veces esto de que tal o cual persona tiene una áurea negativa o positiva. Para empezar, ¿qué es el áurea? El aura, correctamente su palabra es la aureola. Es un campo de energía que emanamos todos los seres vivos a través de nuestro cuerpo. Y todo ser viviente tiene un campo áurico, ¿sí? Y que emana a través de nuestra energía, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros pensamos, inclusivamente de lo que nosotros hacemos. Pero todo empieza es en el pensamiento. Entonces, el aura es muy importante visualizarlo para poder saber el estado psicosomático, físico y de salud en todos los estados de una persona. Todos emanamos el aura. Entonces, en este aspecto, como tú decías, de las energías, es muy importante emanar amor a cualquier persona. Y nos damos cuenta que esa persona, telepáticamente tú enviáis amor, el aura de esa persona se va renovando. Si tiene un dolor físico, un dolor del corazón, un dolor del alma, un dolor sentimental, a esa persona le emanamos eso, porque estamos conectados a través de energía. Entonces eso emana mucha canalización y polarización con todos los sentidos del cuerpo, la mente y el espíritu. Margarita, conozco que de alguna manera tú tienes alguna práctica o una conexión muy sensible con este tema, el aura. ¿Cómo se puede ver el aura de una persona? ¿Se siente? ¿Se ve? A ver, primero, Beatriz, agradecerte por haberme invitado. Yo, desde el tiempo que le conozco a Shani, soy una de las receptoras de él y agradezco mucho porque he aprendido mucho de él en este aspecto de la espiritualidad. Entonces, como decía Shani, como que yo me he hecho muy, muy sensible a percibir la energía de la gente. Y se siente y se ve cuando una persona está con su energía negativa, como que viene y te ataca, te quiere crear problema. Y es verdad lo que dice Shani, cuando tú devuelves con amor, como que cambia las cosas, como que esa persona se confunde y a la vez dice, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Le estoy haciendo problemas de gana. Y al mismo tiempo, cuando uno está en este proceso de cambio, como que es al principio un poco difícil, porque al principio uno se explota, reclamas y se acabó el problema. Entonces ahora no es que aceptes, pero tratas de evitar los problemas y de comprender a las personas por qué actúan así. Y pienso que ese es un arma, como dice Shani, el amor es un arma bastante fuerte en esos aspectos. Esta mañana, amigas y amigos, nos acompaña Shani. Además es un terapeuta con mucha trayectoria y acá en Quito ya está algún tiempo y realmente pues con muy buenos testimonios de su fuerza, de su energía curativa. Igualmente Margarita, yo les invito, hagamos una pausa y retornamos enseguida para seguir conversando, ¿les parece? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Malón, boludo! Del origen al aborigen, un stand-up comedy para reír hasta las lágrimas. Es tiempo de reír con Juan Carlos Terán. De viernes a domingo en el Teatro Prometeo. Adquiere ya tus boletos en Ticket Show. Musicalísimo CCI, El Recreo, El Bosque, Scala Shopping y Almacén Ricky. Un aporte de esta emisora. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta varias obras de teatro con la dirección del maestro Antonio Ordóñez. Soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les invitamos a participar de una muestra de la actividad del Teatro Ensayo durante 51 años en el Museo de Arte Colonial. Jueves 11 de junio, 17 horas. De Cameron. Sábado 27 de junio, 19 horas. Canto Esperpéntico. Sábado 18 de julio, 19 horas. Minúsculos Navíos. Sábado 8 de agosto, 19 horas. Pluma de Ángel. Además, se realizará una muestra de objetos usados en 51 años de vida artística del Teatro Ensayo. Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Entrada libre. No falte usted a este acontecimiento que celebra los 51 años del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Vientos Paralelos. Vientos Paralelos. Acotaciones sobre cultura y literatura. Del escritor Freddy Ayala Plazarte. Comentarán la obra el periodista Diego Casar Vaquero y el escritor Juan Pablo Castro. Miércoles 1 de julio a las 19 horas. Sala Benjamín Carrión. Les esperamos. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, seguimos en esta conversación. Margarita y Shani nos acompañan en esta mañana y, bueno, yo acabo de ver en este corte una fotografía, más bien un video, ¿sí? En un paseo donde también participa Margarita y Shani. Ella, digamos, capta, ¿no?, estas imágenes, pero luego realmente se puede ver un halo, digamos así, de energía, ¿no? Esta aureola alrededor de Shani es impresionante. Yo me he quedado, la verdad es que sin palabras, no había visto esto antes, ¿no? Margarita nos dice que se sorprendió, me decía hace un momento fuera de micrófonos, se asustó un poquito porque estaba absolutamente blanco y además que en algún momento se quiso tomar una fotografía y todos salían, pero la imagen de él no sale en la fotografía. Entonces, a ver, explícanos un poquito, Shani, ¿qué está pasando? Bueno, son cosas sensoriales que nos emana la naturaleza, y cuando nosotros llegamos a conocer el lenguaje de la naturaleza, lo que nos aporta la naturaleza, y a comprender esa polaridad de su lenguaje interno, podemos activar y purificar nuestra propia aurora y curarnos de nosotros mismos con la energía que nos da el agua, que es muy vital, el agua de cascada, el agua de río, el agua de mar, en fin, todo lo que es natura pura nos brinda esos conceptos energéticos para un mejor estilo de vida, tanto interno como externo. Y cuando entramos en un proceso de meditación y de autosanación, comprendemos que aquello que nos está brindando el agua es para conectarnos de una manera con amor, con polaridad, con energía, entusiasmo y vitalidad sobre todo. Entonces eso a mí me encanta, porque conozco mucho el lenguaje de los animales, de la naturaleza, mucho tiempo escalando montañas. Entonces eso me ha permitido conectarme, hacer una autoconexión que lo hemos hecho constantemente. Últimamente igual lo hicimos en el Cotopaxi. Precisamente quería consultarles de esta experiencia, ¿no? Porque nosotros habíamos difundido este paseo, este encuentro, ¿no? De seres humanos, de uno de los sitios más bellos que tiene nuestro país, el Cotopaxi. Margarita, coméntanos cómo estuvo esa experiencia. Bueno, la verdad es que no me fue tan bien porque yo tengo problemas de altura, de presión baja. Entonces no avancé hasta el refugio, pero hasta la mitad sí. Me dio mucha pena porque ya ni cuenta las experiencias que tiene en el Cotopaxi, es maravilloso. Dice que el Cotopaxi tiene una energía muy especial porque tiene su forma de pirámide. Pero las compañeras que sí lograron subir, era maravilloso cómo bajaban ellas con un semblante diferente, y aunque no teníamos el equipo apropiado para subir, pero era, o sea, ellas bajaron diferente, y yo lo poco que pude percibir desde la mitad que avancé yo, se siente hermoso, ese frío es hermoso, es algo maravilloso. En algún momento tú me comentabas que antes no habías tenido la oportunidad de conocer a Jean y tú lo conoces acá por esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Porque alguien te recomienda, porque alguien te comenta algo. ¿Tú crees que la cercanía con Jean y que las terapias que has tenido con él, que esto ha cambiado de alguna manera tu vida? Ha cambiado totalmente mi vida. Porque la verdad, como yo le decía, yo trataba de disfrutar de la naturaleza a mi manera, me gusta todas estas cosas de la energía, pero a mi manera, lo que he leído, no he seguido cursos, pero me gusta leer me gustaba leer sobre todo esto, y a raíz de que ya tengo las terapias con Shani, nos ha enseñado cómo debemos disfrutar de la naturaleza, de la energía, es muy diferente. Te cambia tu carácter, como que disfrutas del mar. Por ejemplo, recién estuve la semana pasada, estuve en la playa en el Perú, y es diferente disfrutar del mar cuando tú ya sabes cómo debes disfrutar. Igual como él hace sus rituales, primero pedir permiso a la naturaleza para entrar, si tienes algún dolor, pedirle a la naturaleza que te limpie, que te cure. Entonces es muy diferente. Amigas, amigos, miren ustedes, nosotros ciertamente damos una importancia especial, ¿no?, a estos temas que tienen que ver con el ser humano. En este caso hablábamos de energías positivas, de energías negativas, del respeto a la naturaleza, ¿no?, como nuestra madre, digamos así, y el poder disfrutar de la vida, el poder disfrutar realmente los diferentes momentos con otra actitud, ¿no? Más respetuosa, pero también con más amor, nos dice Jani, ¿no? El amor como una herramienta de vida, digámoslo así. Es la energía vital que mueve al mundo, y sobre todo, mientras tengamos amor, siempre tendremos vitalidad y ganas de vivir. Entonces el amor es la más grande energía que existe en todo el universo, en todo el mundo. Habrá muchas personas que quisieran conocerte o estar cerca de ti, de Margarita. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Te pueden contactar algún número o pueden ir a algún sitio en especial? ¿Hay algún sitio donde haces las terapias? Cuéntanos un poco. Sí, me pueden contactar a los amigos de Radio Escucha a www.shaniar.werli.com o a mi número de NATED celular 097-908-6293, y también por WhatsApp. Hacemos un contacto directo y mandamos paquetes de las excursiones que tenemos. Propiamente con Margarita estamos organizando para los chicos de 12 a 16 años un curso vacacional holístico que estaremos promocionando ya. Te iba a decir eso precisamente, los niños, qué importante es porque son tan puros todavía, entonces muy receptivos a todo este tipo de energías, ¿no? Que sin duda en muchos casos les ayudará a sanar sus problemas físicos a lo mejor, A veces hay problemas en la familia que afectan a los más pequeños. Todo esto se da en un momento oportuno, que son estas vacaciones, Margarita. Sí, precisamente yo en los cursos que doy también tengo niños, y Shani nos está haciendo una curaduría de las obras que vamos a presentar aquí en la Casa de la Cultura en una exposición el próximo año. Y precisamente a los niños les calificaba sus obras, y como tú dices, a veces los problemas de sus padres les afecta. Entonces él en ese aspecto ha tratado mucho de ayudarles, y de como de que ellos también, sus padres, comprendan el porqué de su comportamiento a los niños. Entonces él, a base de sus trabajos, de las pinturas, él es como ve cómo está su espiritualidad. Entonces, con respecto a eso, queremos dar un curso en donde tengamos de pintura, dibujo, y también tendremos campamentos organizados por Shani. Les agradezco tanto su tiempo. Gracias por compartir con nosotros estas experiencias, que sin duda, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tenerlas, no? Vivirlas. Gracias, y gracias por también darnos la mano un poco para caminar por ese camino juntos. Shani, un abrazo. Margarita, igual. Nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa y vamos a escuchar más música. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol. Tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor. Un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Me ha llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender su rama, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Música. Encontrémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Quince minutos y serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador, amigas, amigos. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Y después de haber tenido nuestros invitados para el día de hoy, en primer lugar a Eduardo Hernández de Isitaxi, con este convenio que se firma con el Ministerio del Interior y que tiene como objeto además socializar mediante estrategias comunicacionales el uso de transporte seguro con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana en los taxis. Bien, por otro lado, yo quiero compartir con ustedes, amigas, amigos, la posibilidad que tenemos todas y todos, ciertamente, en encontrar un poco de salud, salud mental, salud emocional, salud física, y eso podemos lograrlo a través de la espiritualidad, nuestra espiritualidad. Y hemos dicho en algunas ocasiones, espiritualidad no significa exactamente religión, ¿no? Pero sí nos parece importante invitar a tener estos espacios realmente de reflexión, un poco de quedarse uno con uno mismo, ¿no? Entonces, por eso habíamos invitado a Shani y a Margarita que están en este camino de la espiritualidad. Por otro lado, quiero recordarles a ustedes también esta obra de Jimena Flores Venegas como editora, Minimal, que es un cuento breve, y yo quisiera compartirlo con ustedes precisamente uno de ellos. Y dice, acepta mi despedida. Este cuento, Acepta mi despedida, es de Andrés Herrera. Pertenece a una colección de cuentos breves y, bueno, hay una colección al respecto, ¿no? Dice así, olvídalo, no te construiré un castillo ni te obsequiaré uno de esos floripondios que tanto te gustan, ni aunque estuviese marchito, de hecho, ni siquiera esperes chocolates, tampoco cariño ni compasión. No sé por qué tu mirar fijo hacia todas partes, albergado en tu rostro frívolo y pálido de tanto maquillaje. Tú me conoces mejor, dejémoslo así. Ahora solo permíteme pasar mi mano sobre tus párpados y cerrar aquella mirada confusa. Atravesaré las rejas ya sin color, oxidadas, el sepulturero hará el resto. Minimal, cuentos breves, con la edición de Jimena Flores, amigas, amigos. Habíamos escuchado este tema, me decía Diego, puede llamarse que era mi Ecuador, por un lado, el otro nombre, ¿de dónde vengo yo? Bueno, lo que yo quiero decirles es que este es un tema de Alex Alvear, donde intervienen pues Mirela Chesa, igualmente Mariela Condo, en fin, Papaya Dada, un colectivo de artistas jóvenes de nuestro país. Sigamos con música, Dieguito. Nos quedan ya pocos minutos para despedir nuestro programa, amigas, amigos. Canción de mis hermanos,

Hora de despedirnos, amigas, amigos. Mil gracias por su sintonía a la mañana de hoy. Un abrazo para todas y todos con infinito cariño, con infinito aprecio y respeto para todas y todos ustedes. El pueblo de Quito, el pueblo de todas las ciudades de nuestro país, es un pueblo realmente generoso, respetable, eso sí, inteligente. Muy inteligente. De hombres y mujeres de bien, de gente de principios, de gente de lucha, de trabajo. Un abrazo para todas y todos ellos. Pensemos en nuestro país, pensemos en esta patria grande. Y el día de mañana yo les invito a que me escuchen nuevamente a las 9 de la mañana. Que haya paz, que haya respeto, que haya conciliación en nuestro país. Que haya mucha inteligencia en nuestro país. Que haya el afán ciertamente de abrazarnos y de reconocernos nuevamente como seres humanos, sí con libre albedrío, pero también con responsabilidades frente a las otras personas que nos rodean. Amigas, amigos, mil gracias por su sintonía. Muy buenos días. Quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma del verde confiados. Arcilla cocida y dura, alma del verde confiados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Me pido así a ti vuelva, arcilla bastante barro. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.